Vámonos que nos vamos. Vamos ya, Manuel. Un caminito de ida, un caminito de vuelta, voy siguiendo tu paso con la luz de la estrella. Un caminito de ida, un caminito de vuelta, voy siguiendo tu paso con la luz de la estrella. Pregunto a mi silencio, no me quiere contestar. Cositas que nadie sabe, que cositas no será. Contestarme no puede. El tiempo me la dirá. Blanco mi sentimiento. Sabe dónde va. Yo tengo un pañuelo blanco hecho con tira bordado. Siento cada noche tu sonrisa, tu mirada que ole, tu sombra junto a la mía. Se va conmigo a la cama. Sembré piedra en vez de trigo, la semilla sale amarga, amarga, amarga. La quieren en el molino. Un caminito de ida, un caminito de vuelta, voy siguiendo tu paso con la luz de la estrella. Un caminito de ida, un caminito de vuelta, voy siguiendo tu paso. Años por el tiempo sin clemencia, perdona cita y se da. Si no cumplí la promesa, cunde vamos a casarnos, cunde vamos a casarnos, primita, primita, que por la iglesia.